Clara, al oír su proposición, lo acepta gustosa, pero siente un mareo y se desmaya. Al despertar, encuentra que tiene su tamaño de siempre y el cascanueces no aparecía por ningún rincón de la casa.